Una maquinaria perfectamente sincronizada de hacer radio. Reconócela. XEOC 560 AM 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez, Ciudad de México. www.lamejor.com.mx. Declarados el alto mando de la radio en Latinoamérica. Aquí no más. La mejor. 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Yeah. Yeah. Cuando salgo a andar, girls be looking like a duro está. You see a gang aquí, walking on the street in Manila Freak, yeah. This is how I roll, animal print pants, sweater control. It's a guy out, come and pick out fro. He come and Bruce Lee, right, got the glow, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Cuando hago mi entrada, this is what I see. Okay. Para mirarme a mí, I got passion in my pants and I ain't afraid to show, show, show, show. I'm sexy and I know it. Soy sexy y lo sabes. Yo, vacilón en el mall, security just can't fight them off. Hangueo at the beach, I'm in a G-straw trying to tan my cheeks. What? This is how I roll, vamos ladies, it's time to go. No fuimos para el bar, baby, go lo suave. No shoes, no shirt, como quiera me sirven. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Cuando hago mi entrada, this is what I see. Todo el mundo para mirarme a mí. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Hey, check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Out. I'm sexy and I know it. Ocho de la noche con 5 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Buenas noches, México. Buenos días, Londres, que por cierto, ya no falta mucho para las Olimpiadas. Y a la vuelta de la esquina. Me acordé de las Olimpiadas precisamente por este... ¿Cómo dirían antes los locutores de antes? Este gran tema musical, ¿no? Esta bonita melodía. Bonita melodía. Esta rolita de Ricky Martin, que si se acuerdan, en el 94 hizo The Cup of Life, que fue el soundtrack de Francia, ¿no? Fue en el 98. Exacto. El 94 fue Estados Unidos. Efectivamente, I'm sexy and I'm sorry. ese fue el tema de esta noche. No, esa fue la rolita con Ricky Martin. Ricky Martin presente en este programa. Y quiero presentarles rápidamente a la mujer, a la voz femenina, sexy, de este programa. Ella es una mujer que viene en el micro, acá, ya sabes, acá sí. ¿No? Vamos a ver, yo les presento el día de hoy a la señorita Saif. ¡Qué ¿Qué tal? Muy buenas noches desde esta hermosa estación de radio con hermosas melodías y guapísimos co-conductores. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo no, yo soy la parte fea del programa. Ay, te tiras para que te levanten. Por no decir otra cosa. Ok, pues muy bien. También tenemos que presentar, obviamente, al Adonis de este programa. Sin él, no seríamos nada. Señores, el señor Ángel Omar. Muchas gracias, Carguen. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos escuchan allá afuera. Tengan mucho cuidado y sean pacientes porque ahorita hay un caos impresionante allá afuera en las calles de la Ciudad de México, principalmente casi no llego. En el centro. Casi no llego. Nos abrocearon. Me sabrocearon. Bueno, no sé dónde venías, pero bueno. ¿Mi cartera dónde está? Eso sí hay que... ¿Y en el tráfico? ¿Cómo lo hicieron? Y no, es que con tuvimos... ustedes, el hombre de las mil voces. Gracias, mi querido Saife, gracias. Ahora sí, ¿cómo le hicimos? Que nos abrocearon, pero... Cañón. Sí, lo que sí. Pasa es que, miren, mis queridos radioescuchas, nosotros venimos en el auto todos los días, pero veníamos de más lejos, entonces tuvieron que interceptarnos en otro auto, en el auto de siempre, pero nos tuvimos que subir al metro de la Ciudad de México. ¡Gracias, Francisco Metro! ¡En hora pico! ¡Cómo no! No, qué miedo, todos así como tamalito, tu sauna personal ahí. No, sí, fue una experiencia muy anecdótica. Sí, Saife y yo veníamos como que casi pegados nariz con nariz, ¿ah? Y bueno, sí, okay. Fue algo un poco extraño, pero... Sí, debimos habernos puesto de espaldas así como en escena de película, cada quien con su espada o con su pistola para un lado y para el otro cuidándonos. El problema es que sí nos veníamos cuidando, no el trasero, porque definitivamente no podíamos. Exacto. Pero nos veníamos cuidando entre nosotros. Sí. El problema hubiera sido al revés. A mí me hubiera dado miedo su situación. Qué bueno que, definitivamente. Que están vivos, eso sí hay que agradecerlo. Pero bueno, yo sí les pido mucha paciencia para los que están allá afuera en el tráfico, si nos escuchan desde su radio receptor en su móvil. Viernes post quincena. No, lo peor es que todo se juntó la marcha, se juntó la quincena. Y el inicio del puente. Así es, o sea que... Sí, y para los que pretendan venir a la Ciudad de México, yo les recomiendo que mejor vayan al cine. Sí. No, vengan. Hay espacio todavía. Bueno, en el metro no, pero hay espacio. Exactamente. Me falta presentar a un integrante bien importante también de este programa, el señor Freddie Mercury. Buenas noches. Ay, ay, ay. Operando estos controles, el señor Freddie Mercury. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué? Hoy muy varonil, ¿verdad? Hoy, ¿qué pasó? ¿Dónde está es que el también, Freddy? Es que también fui por la marcha, es que hay tantas cosas que pasan en las marchas. Ah, ya, vamos. Es la primavera que nos está... Pero llegando. Fue marcha de maestros, no fue de... La marcha del orgullo gay todavía no viene, vamos. ¿Tú crees que no hay maestros de esos? Eso sí. Hay muchos. No lo dudo. De hecho, dudamos que la maestra del Bester Gordillo de verdad sea mujer. Tiene cara de Chucky. Bueno, dudamos que sea humano. Yo dudo que sea humano. Eso iba. Ok. Pues allá cada quien su rollo, ¿no? Precisamente, sí. Hablando de eso, vamos con esto que se llama El Duelo. Y hablando de la maestra, tenemos la rola de Saife que se llama... Rolling in the Deep. O sea, imagínate. ¿Tiene tantos covers? Sí, no, ya. Yo le recomiendo... Esta es la versión de Glee, ¿no? Es la versión de Glee. Exacto. El día de hoy toda la música va a ser Glee. Ese es un punto bien importante. Y muy bueno, porque están muy buenas. Sí, muy coqueto. Entonces, el duelo va a ser el día de hoy con pura rola de Glee. Y esta es la primera, mi querida Saife. Échate. Arráncate. Que voten por ti. Por favor, voten por mí. No, voten por la rola, está muy, muy buena, vale la pena. Ok, escúchala. Members of the Audiovisual Club, I might possibly sing this song at prom, and when I'm done rehearsing, I'd like your feedback. Tell me if I was brilliant or simply outstanding. There's a fire starting in my heart. reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see. Rolling in the Deep. Original, sí, original de Adele. De Adele. Una rolota. Y me acuerdo mucho de una escena que aparece en una serie de televisión llamada Gossip Girl, en que dos de los coprotagonistas hacen una super fiesta con esta canción. Y vale la pena ver esa serie, ¿eh? Al principio no le tenía fe, pero está interesante Gossip Girl. Ok, bueno, vamos a ver. No estaría mal. Yo lo único que les recomiendo es que no escuchen el cover que hizo Liz Vega. Continúa okay. Con el programa, perdón. Ok, la segunda rara de esta noche, gracias, es Uptown Girl. Así es, esta rola ya también tiene algún cover de Westlife. Esta canción es de los 70, si no mal recuerdo. Y ahora también Glee aumenta un cover más para esta melodía. Venga de ahí, por favor. Ay, Angelit, siempre poniendo la rola del arco iris, ¿no? Claro. La romántica. Sí, la del arco iris, dejémoslo esa así. La diversidad. La de la diversidad. No, espérame. Eso se escuchó otra cosa. A mí sí me gustan las niñas. A mí sí. Ay, bueno, quién sabe con tu rolita. A mí no. Pesa, ay, a vos no. Bueno, pues dejamos lo mejor para el final. Esta es la rara mía con la que voy a participar. Ayer estaba viendo este capítulo y está increíble de Glee. Es el tributo que hicieron a Michael Jackson. Y pues yo voy a participar con una rola que se llama Black or White, que la neta está bien, bien buena. Vean el capítulo si pueden. Y esto es de Glee, obviamente, Black or White. We're not doing Michael for regionals. I didn't think you'd surrender that easily. We're tired of the fighting and the backstabbing. We're show choirs. We're supposed to be supportive of each other. This is what we call taking the high road, which I was shocked to find out has nothing to do with marijuana. Just because you're doing Michael doesn't mean you understand Michael. And you do. Yes. And we're about to show you. Metan la mano en la entrepierna y bailen un ratito. Como Michael, ¿no? Digo, había una competencia entre quién metía la mano en la entrepierna mejor, si Michael Jackson o Madonna, ¿no? Órale. Sí, los dos hacen lo mismo, pero pues igual creo que Michael ganó. Es que él sí tiene algo que... El peluchín. Claro. Dejémoslo ahí. Ok, voten. ¿Cuáles son los medios, mi querido Angelito? Tenemos el Facebook, facebook.com/ el fotograma. Diagonal, ok. Sí, perdón, se me fue. Es que aquí con lo del tráfico. El tráfico, sí, yo sé. O también podemos hacerlo vía Twitter, que es @elfotograma. O a los teléfonos. Bueno, la otra vez me corregiste y ya no supe cuáles eran. ¿Es el primero, el segundo, el último? Ok. El teléfono es el 3547-3728. ¡Qué voz! O el 5211-8710. 5211-8710. Ay, sí. Te acabo la competencia. Ay, qué perra venimos hoy. O también podemos hacerlo vía Skype, que es el fotograma. Así es. Facilito, rapidito y en dos sesiones. Yo lo único que les voy a decir es que les recomiendo mi rola, porque ahorita con lo de la veda electoral ya me da miedo decir voto, ¿no? Así que les recomiendo. Si no, nos vayan a meter al bote, güey. Si no, voy a hacer la de mala, así que me denuncian y luego la multa. Que no. Está pesado. Así pero que... mira, para que no te metan al bote, vámonos un corte y ahorita regresamos. Perfecto. Estás aquí en el fotograma. En la mejor. Aquí nomás. ¡Au! Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Compadre, ¿qué pasó? ¿Ya vio lo que está pasando en otras partes del mundo? Sí, está canijo. Lo bueno que aquí decidimos pacíficamente. Conocemos las propuestas, elegimos y votamos, ¿no? Sí, compa. Oiga, ¿y por qué no vamos el 1 de julio todos juntos a votar? Uy, compadre, es que no sé si pueda. Entonces, ¿y qué es lo que me acaba de decir? No es cierto, era broma, compadre. A ver qué le decía usted. No sea que chistoso. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente, IFE. ¡Lupita! ¿Qué pasa, mija? Juanito tiene casi 40 de temperatura y no tengo para la medicina. ¿Qué en tu clínica no te dieron vales para la medicina? ¿Cuáles vales? Los del ISSSTE. No, es que yo estoy en el seguro. Se lograron vales en el ISSSTE y el gobierno los suspendió. No entiendo, ¿por qué no les dan vales a todos? Si estás en el Seguro Social, Popular o en el ISSSTE y no te dan las medicinas, que te las paguen. Partido Verde. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, alto, diciembre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ, O, P, Q, R, alto, S. Esta es una forma de explicarte cómo se eligen los funcionarios de casilla. Es un proceso transparente mediante un sorteo del mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Escucho a todos y no logro decidirme. Yo igual, por eso yo creo que no voy a ir a votar. Así les demuestro que no estoy conforme con lo que propone. ¿O sea que vas a dejar que los que sí voten decidan por ti? ¿Así luego cómo vas a opinar? ¿De alguna manera me tengo que expresar? Para mí te equivocas. Votar es la manera que tenemos para decir lo que queremos. Es lo que nos da poder como ciudadanos. La verdad es que sí hay que participar. Mejor hay que revisar bien las propuestas. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente, IFE. ¿Qué es ganar? Ganar es poner el corazón en cada causa. Más que ganar son las ganas de llegar, de alcanzar eso que nunca imaginaste. Ellos, los que buscan más que un lugar, son los mismos que saben que el triunfo de uno es la victoria de todos. Para mí ganar es que ganemos todos en la Ciudad de México. Beatriz Paredes, carácter, sensibilidad y experiencia. Precandidata a la jefatura de gobierno, DF, PRI. ¡La mejor! Para que nadie se quede sin estudiar, este año se entregarán casi 8 millones de becas. Gracias a la beca, en 2 años más me graduó como ingeniero. Ahora las plazas de maestro se concursan para que solo los mejores le den clases a tus hijos. Concursé por una plaza y el año que viene empiezo a dar clases. Y se han construido 993 bachilleratos y 105 universidades. Con más educación sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como nunca antes, invertimos en obras que limpian el ambiente. Con la construcción de 20 rellenos sanitarios y 107 plantas de tratamiento de aguas residuales, reforzamos el saneamiento de nuestros pueblos y ciudades, disminuyendo el riesgo de enfermedades y mejorando la salud de los chiapanecos. Por un ambiente limpio, Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Gobierno de Chiapas. El gobierno del presidente de la República creó una red de información y orientación para prevenir que nuestros jóvenes caigan en las drogas. Todos nosotros somos parte de ella. Cada vez somos más voluntarios. Es por nuestros hijos y por nuestras hijas. Llama al 01800-911-2000 y únete a la red. Contamos contigo. Con acciones sociales sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. So we So gas, gas, gas. Ocho de la noche con 22 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Fíjate, esta rola de Moves Like Jagger, si no me equivoco, es parte de la banda sonora de Happy Feet, la segunda parte, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Sí, me parece que es parte de las de la banda sonora de... ¿De esa película? De esa película. ¡Eh! ¡Ya tengo un voto! Yes. Ok. Un voto. Ya, un voto. Un voto. Bueno, ya. Ya vi el Twitter. Perfecto. Ya. Bueno, vamos con los estrenos de este día. Esta musiquita precisamente es como la taquilla, ¿no? Así es. Cuando llegas al cine, ya sabes, el centro comercial al que llegues tiene este tipo de musiquita. Que precisamente es parte del soundtrack de El Artista. Muy buena película. Muy buena. Yo sigo pensando, si todavía tienen la oportunidad de verla. Como dato curioso, el perrito va a cenar con Obama. Nah. Sí, va a cenar con Obama. No, güey, no. No, pues está chido. No sé si hoy. Bueno, yo me encariñé con el perro. O mañana, no sé si hoy o mañana, pero el perrito va a cenar con Obama. Me encanta una escena de la película donde prefiere presentar al perro ante el público que a su esposa. Ok. Me encanta esa escena. Bueno, es que hay gente que tiene cada esposa que, ay, Dios. Yo también presentaría primero. Rudeza innecesaria, pero bueno, ahí está. Yo por eso siempre presento primero a mi esposa. Vamos con los estrenos de la semana el día de hoy. Tenemos una película en 3D, precisamente se llama Setup Bow, en tercera dimensión. ¡Mejores amigos! ¿Qué pasó, cuate? El director es Ricardo Gómez Villanueva, por fin un nombre que puedo pronunciar bien. Doble A, animación, así 95 es, minutos. Es una película para niños donde se relata la historia de los valores que hay entre los niños, ya sabes. Trabajar en equipo, de te echo la mano, no puedes, yo te ayudo. Ya sabes, este tipo de mensajes que van dirigidos principalmente a los niños, a los infantes de esta generación. Que yo creo que ya hace falta, ¿no? Se está perdiendo mucho los valores. Yo recuerdo que cuando era niño jugaba con el trompo, con las canicas. ¿Quieres mi comentario? Sí. Mira, escuchen. Ese es el tráfico. Llega hasta acá arriba, imagínate qué tan desquiciante está. No, yo por eso dije, mejor me vengo caminando. Sí. Porque qué miedo, en serio. Mi comentario a la película anterior. ¿No te gustó? No, definitivamente no. ¿Por qué no? Digo, todavía Shrek o alguna película así como... Todavía Vecinos Invasores está chida, pero esta se me hace como pues muy ñoña, sinceramente. Pues es para niños, tampoco podemos esperar la gran cosa, pero digo... No sé si le quieran tirar algo así como lo que está haciendo Disney con sus producciones, pero... Pero pues bueno. Es que ya cuando lees que este grupo de amigos aprenderán valores elementales como el respeto, la unión de equipo y el verdadero valor de la amistad, como que dices, hay un montón de películas. Debe haber escrito el guión Martita Sagún. Algo así. Seguramente, hijita, seguramente. No sé, yo creo que también podría ser como que un intento fallido de lo que Disney hace actualmente con sus producciones, ¿no? Bueno, habrá que verla, ¿no? También hay que darle el beneficio de la duda. Digo, tampoco podemos decir que es lo peor del mundo. Porque hay peores. No, porque está en 3D. Y aparte está en 3D. ¡Ay, hijitos! ¡Me da! ¡Me da! ¡Hijitos, metieron a la cárcel a mi George Clooney! ¡No! ¿Qué voy a hacer? Pues no sé qué puedo hacer. Ir a sacarlo, ir a pagar la fianza. ¡Ay, hijita, pero está re lejos el desgraciado! No, ya salió, ya salió, abuelita, estése tranquila. Fue rápido el asunto, de veras. A ver, cuéntame, hija, ¿cómo está el asunto? Buenas noches. Pues mira, resulta que andaban por ahí en una manifestación por pues, situaciones que están sucediendo en Sudán. Sudán es un país allá en África, ¿verdad, abuelita? No sabía. Y pues bueno, estaban allá fuera de la embajada porque están tratando de enviar ayuda humanitaria y están bloqueando el paso de esa ayuda humanitaria. Entonces se necesita comida, se necesita medicamento y pues que el gobierno les está impidiendo llegar a esas iniciativas humanitarias, pues... Como que sí es un tema escabroso, ¿no? Entonces... ¿Es este desgraciado que les está bloqueando el paso? No, yo, ¿cómo crees? No, de ninguna... ¿Yo cómo le voy a hacer? Estoy aquí en México, ni cómo mover un dedo para... ¡Pero siempre busca la manera de fregarme! ¡Claro que no! ¡Seguridad! ¡Claro que no! De ninguna manera, por favor. Yo la considero una de las mejores personas en este mundo. ¡Ahorita vas a ver, Cusco! Bueno, abuelita, entonces resulta que en este conjunto de manifestantes venían también George Clooney y el suegro. el papá de George, ¿no? Entonces... ¡Órale! ¡El suegro! ¡Es mi suegro! No, no, yo lo vi primero. ¡Es mi suegro! Bueno, usted nació primero, está bien. No sé qué le quiso decir. Uno que es más joven. ¡Oh, oh! Pero bueno, abuelita, la idea es que allá afuera... todavía. Allá afuera de la embajada estaban todos manifestándose muy bien y todo, pero les dijeron, no crucen esta rayita. Y pues cuando eres George Clooney y sabes que aunque te arriesgues a hacer algo, si tu mensaje va a llegar a los medios masivos, vale la pena cruzar esa rayita. Cruzaron la rayita y pues obviamente los arrestaron, ¿no? Por desobediencia a una autoridad. ¡Malditos desgraciados! ¿Quién se atrevió a tocar? Pero fíjate, Cusco, a ella le permito que me diga abuelita porque la quiero, hijo. ¿Eh? ¿A mí no me es quiere? Es mi sobrina, hijo. ¿A mí no me quiere? No, a ti te odio. Ya te lo dije, hijo. ¿Por qué me odias? Pero ahorita te voy a hacer cachitos allá afuera, hijo. Pero yo tengo toda bueno. La tacha campesina allá afuera, hijo. No, ya ni me hables de esa marcha que estoy hasta el queque de ella. Pero los bombones no pueden estar demasiado tiempo en un tambo, así que la fianza de George Clooney le salió, la pagó él solito en $100, estuvo económico. Ay, Rotita, ¿no le pierdes? Y lo dejaron salir y qué bueno, ¿no? O sea, prácticamente te cuesta que te arresten unas horas y $100 el que tu mensaje llegue a la comunidad internacional. Y eso le dio más publicidad, medios, claro. Por supuesto. El hecho de que lo hayan encerrado en el bote le dio más publicidad a la campaña que está haciendo. Lo mismo, lo que le pasó a Presunto Culpable, la quisieron censurar. Y todo mundo quería ver, ay, ¿por qué la censuraron? Pero esto no es por la película de George Clooney, ahorita no tiene una película en particular. No, digo, me refiero al concepto de que se hace un escándalo, claro. Y todos quieren saber del escándalo. Ya me voy, hijos. A mí me sabrosaron en el metro y nadie dice nada, carajo. Ya me voy, hijos. No sin antes decirles, ¡antorcha campesina! ¡Con Sudán, con la comida! Adiós, hijos, ya me voy. Órale, señorita. Que vaya bien. Bendiciones. Sí. Y no se preocupe, George Clooney volverá. ¡Te estoy esperando allá afuera, desgraciado! ¿Quién dijo que voy a salir de aquí? ¡Qué miedo! No, si no mal recuerdo, también está en la campaña de Coney 2012, George Clooney. Entonces ya está haciendo cosas. George Clooney estuvo en Live Aid también, ¿no? Exacto. Sí. En la campaña del chasquido. Digo, está chido. Ese brother me cae bien porque... Mientras se logre que llegue esta ayuda humanitaria, medicina y alimentos a la gente de Sudán que realmente lo necesita, ¿qué importa por qué medio puedas hacer publicidad, no? Exacto. Sí, ¿no? Pues ahí está. Ya, bendito Dios, dirían algunas personas, ya salió del bote y seguirá con esta lucha a favor de Sudán. Ok. Vamos con el siguiente estreno, señoras y señores, después de esta noticia de última hora. ¡Ah! No. El siguiente estreno es un corte comercial. Ahorita regresamos. Nuevecito. Estás en el fotograma. En la 560. Aquí nomás. ¡Au! Es hora del intermedio. En un momento regresamos. En el sexenio del campo, con la dotación de 378 sistemas de riego, más de 9,000 productores ya cosechamos los frutos de nuestro trabajo en más de 36,000 hectáreas del campo chiapaneco. En la reactivación del campo, Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Gobierno de Chiapas. Escucha en todo el mundo la mejor 560 AM, una estación más de Grupo Radio Digital por www.lamejor560.com. XEOC 560 AM, 5000 watts, Ciudad de México, www.lamejor.com.mx. Aquí no más. La mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí. En el fotograma. Continuamos. Money. Now that's what I'm talking about. Oh man, this is trouble. Fantasía du Mor del artista. Un excelente soundtrack. Sí, ganó, no, me encantó. Ganó mejor, mejor soundtrack en los Oscars, precisamente. Aparte me cogí las más... las más... Aprovechado. Lindas. Ok, escuché otra cosa, pero continúa con el programa. ¿Qué? Perdón, algo, perdón. Es que hace rato en la palabra escogí... Dije, me cogí las más fregonas para mi gusto. Entonces no escuché mal. Es un sinónimo, ¿no? No, más bien es como que un autoalbur. Casi, casi. No, bueno, X. Ok, bueno. Oigan, antes que otra cosa, son las 8 de la noche con 33 minutos a la media. Argénesis no está. Les voy a explicar por qué. No es porque nosotros lo hayamos tirado desde el séptimo piso de esta cabina. Acá de ¡tenga! ¡Ah! Así, fíjate. Así tendría que sonar. ¿No? Ah, ok. Repetimos el sonido. Ok. No es porque lo hayamos aventado. La verdad, y sí lo quiero hacer, un llamado al señor Marcelo Ebrard para ver si educa a los automovilistas, ¿no? Oye, es que venía... ¿Cómo los puedes educar? Agarras uno por uno, los sientes, a ver, maneje así, tenga cuidado con los que cruzan, deje el paso de cebra libre, no se pase el semáforo. ¿Qué vas a hacer para educarlos? O sea, no sé, campañas que le inviertan, porque la neta, venía Arge en la ecobici feliz, feliz y contento, iba a su casa el día anterior, el programa anterior, y lo arrolló un carro. Con todo y ecobici, gracias. Y todavía le cobraron la ecobici, ¿no? No, afortunadamente la ecobici no resultó dañada. Que de hecho, a partir de mediados de este año, ya van a implementar un seguro para... Un seguro de viajero, digámoslo así, para los... Para los que usan la ecobici. Para los usuarios de ecobici, exacto. Sí, yo me imagino. Se hubiera esperado tantito, Arge. Sí, ¿verdad? Se hubiera esperado. No, lo peor es que llegó la ambulancia y se subió a la ecobici y se fue. Ya lo dejaron ahí. No, bueno... Okay. Qué mala onda. Sohasa, no, digamos, no fue nada de gravedad. Está bien el muchacho, estará por acá. Lo conoceré el próximo programa. Eso lo sabrás. La próxima semana. Mismo hora, mismo canal. Estaré esperando. Misma estación, más bien. Vamos con los estrenos. Tenemos algo de Liam Neeson, que dirige John Carnahan. Carnahan. Acción, uh-huh. B15, 117 minutos, de 2012. Si les gustan acá, tipo El Día Después de Mañana, todas estas rolas acá donde accidentes y se caen y luego vienen corriendo y les rompen el hocico por acá y que sobreviven y todo este rollo, esta es tu opción para este fin de semana. Es buena, está la versión subtitulada nada más con Neeson, que se me hace buena. El título en inglés es The Grey. Entonces, pues este fin de semana es una muy buena opción para que te vayas al cine. Exacto. Ok, ¿siguiente estreno? Siguiente estreno. Bueno, vas tú. No, ok. No, si quiere, adelante, señorita. De hecho, lo que les iba a comentar es que esta película, si no mal recuerdo, fue de las primeras que hablamos precisamente en el primer programa de esta emisión, que es la de Shame. Ya recuerdan que estábamos preguntando cómo le iban a llamar aquí en México y cosas así. Bueno, llegó con como Deseos Culpables. Deseos Culpables. Pero espérate, la voz sexy. A ver, ¿cómo se dice? Deseos Culpables. Deseos Culpables. Ay, y luego la película. Oye, pero espérate. Esa es la versión Latinoamérica. La versión mexicana, ¿cómo sería? Deseos Culpables. Deseos Culpables. ¿No? Pues vamos a ver lo de Deseos Culpables será. ¿Se Steve está... McQueen, director? Así es. Los actores están muy muy X, ¿no? Michael Fassbender, Carey Mulligan, Lucy Waters y Nicole Beharie. Nadie muy No, nadie. Ahí sí difiere un poquito. Michael Fassbender fue uno de los... Se dice que fue uno de los olvidados del Oscar, porque estaba muy prometedor para ser incluso nominado a Mejor Actor por esta película. Y bueno, ya lo hemos visto también en participaciones como... First Class de X-Men, primera generación, la hizo de Magneto. Uh-huh. Y pues bueno, ya muchos estaban criticando a los premios porque no ni siquiera fue nominado y todos dijeron, ¿cómo es posible? Es uno de los olvidados del Oscar. Como diríamos en este programa, pero no ganó. ¡Ah, ¡Al suelo! Entonces, el resto del reparto como que no me llama mucho la atención. Pues, pero mira, bueno, defiéndeme el argumento. ¿Por qué debería yo ir a ver Deseos Culpables? No, bueno, es una película que yo quisiera tener, al menos disfrutar un poco su vida en esta película, para ser honestos. Trata la historia de un hombre que está harto de su vida normal en una oficina, pero por las noches tiene que explotar ese deseo al sexo, esa adicción que no tiene cómo controlarla más que pues conquistando a damiselas por la noche y ni siquiera el hola, ¿cómo te llamas? Nada más a lo que va y al día siguiente Órale. Otra vez con su rutina hasta que llega su hermana. No, ¿qué pasó? Ya te lo estás albureando. No, ¿cómo llega que a la ciudad y decide. Exacto. La hermana del personaje llega a vivir con él. Yo dije, pues presta. No, ¿qué pasa? No, de ninguna manera. Pero Tamarino. Sí que presté, porque la actriz está. Chiquita, sí me la ha dado. Ay, está bien sabrosa. Exacto. Okay. Pues ahí está. Es clasificación C para que tengan en cuenta. ¿A quién van a llevar a esta okay. película? Ok. La siguiente película, no sé si la pueda decir, bueno, sí la voy a decir tal cual. Se llama Proyecto X, la peda de tus sueños. El director es Nima Nourizade. Ajá. Vi el tráiler y es impresionante. Impresionante. Ok. No, bueno, esa sí la quiero ir a ver, definitivamente ¿quién no quisiera necesito hacer eso? Ver ¿En serio? Esa ¿quién no quisiera hacer eso? En su casa, sin padres, en... que te estén vigilando. Ah, esa es una buena flatulencia para ¿no? En tu casa, de repente toda la escuela se entera que haces una en tu casa y se hace una ah, no, ¿verdad? Una fiesta sin control y todo el mundo se entera y empiezan a llegar y a llegar y a llegar desmother, y se va escalando. Exacto. Y escalando y escalando aquello hasta que es un no, bueno, un American Pie. Pero no exactamente. No. Yo creo que American Pie que... todavía tiene historia, que por cierto ya va a salir la última. Bueno, comparada con yo ves que es American Pie versión humor negro. Algo así. Todavía como... más negro que American Muy Pie. Muy intenso, bueno, porque es clasificación C incluso. El guión es de Matt Drake y Michael Bacall, los que hicieron el guión de Scott Pilgrim contra el mundo. Ok. Entonces, pues bueno, una buena opción, ¿no? Bueno, también Scott Pilgrim fue una película que mucha gente no alcanzó a captar, pero la gente que le gusta mucho jugar videojuegos es así como de ahí culto. Me hablan. Scott Pilgrim es de culto, entonces... Va a estar interesante el proyecto X. ¿Clasificación C? Exacto, para que también tengan en cuenta quién van a llevar. Casi hora y media. 88 minutos. Casi hora y media. Bueno, más lo que agreguen de trailers comerciales como yo digo, hora 40. Más yo menos. Digo que se vayan al cine, compren boletos para proyecto X. Muchas y después compren para otra película. Ok. Digo, para una hora y media. Ah, bueno, sí, mejores sí, amigos. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, pues tío, también dura como por ahí, ¿no? Quiero ver Proyecto X, la verdad esto sí me llama la atención. ¿Sí, eh? Sí. Sí. Solo por ver cómo se sale de control una fiesta así. Ok. ¿Cuándo somos la nuestra? Basada en muchas historias reales, yo creo. No, pues imagínate cuántas no hay en todo el mundo. Inmemorables. Sí, no manches. Yo la que vi el tráiler y sinceramente me dan ganas de ver porque se ve que está fregona es Esto es Guerra. Aparte sale... esta chiquita Reese Witherspoon que no podemos... ¡Ay, pero qué dice! ¿No? Tiene mucho carisma. Yo, la verdad, no creía mucho en legalmente rubia y todo eso y ahora soy bien fan. Que yo también no le prometía mucho a legalmente rubia. Y luego cuando salió la 2 dije, no puede ser. Pero ya después vi la 1. O sea, la verdad, prejuzgué en la actuación de esta chica. Vi la legalmente rubia 1. Me fascinó. Lo que pasa es que este tipo de películas te las ponen legalmente rubia y todas estas en cine para chicas, ¿no? Entonces, ay, qué güey. Sí, yo soy más fan de películas de acción, drama, que chick flicks, pero aprendí algo muy importante sobre cómo a veces cuando tu vida se va al carajo, terminas diciendo, voy a un salón de belleza, me hacen una manicura y realmente eso ayuda para el alma. Uh-huh. Yo no lo creía, de plano no lo creía hasta que me pasó. Ahí está. Mira. Ahí está. realmente vale la pena chequearse, realmente vale la pena... consentirse, ¿no? Sí, ¿no? Y también que eso no te haga parecer frívolo, sino también es parte de tus derechos, de tu persona, y proyectar otras cosas en la película, los derechos de los animales, y también un poco de la... el prejuicio que hay con que, ay, mira, esta pobre chava es bonita, de ser muy tonta, ¿no? Claro. Exacto. Me pasó lo mismo. Dije, es de rubias, chicas güeras, estadounidenses, que con todo respeto a las que nos están escuchando del otro lado, pero desgraciadamente tenemos como que esa, sí, esa visión de las mujeres. Sí, son estereotipos muy negativos, ¿no? Exacto. Pero esta película es muy inteligente incluso. Sí. Legalmente rubia. Y ahora la vemos en Esto es Guerra. Así okay. Que vale la pena ir a ver Esto es Guerra. El eslogan es La guerra y el amor, todo se vale. Todo se vale. Y bueno, si quieren ver, es tipo el diario de Bridget Jones, muy parecido. Los dos que se enamoran de la misma chica y son tres, y entonces se dan en la mano entre ellos y todo el rollo. A ver quién conquista a la damisela. Exactamente. Entonces digo, está buena. Chris Pine y Tom Hardy son los actores. Con Reese Witherspoon, buena opción para este fin de semana. Y con eso terminamos nada más y nada menos que los estrenos de la semana. Vámonos con la recomendación de la semana. ¿Cómo andamos de tiempo por allá, mi querido Freddie Mercury? We Will Rock You. Ok, tenemos un minuto. Así que en este minuto yo les voy a pedir que voten. Que voten por Black or White. ¿Qué pasó, señor? ¿Y es tu gallo? Y decir We Will Rock You. Súbele un poquito, por favor. To do with marijuana. Just because you're doing Michael doesn't mean you understand Michael. And you do. Yes. And we're about to show you. La mejor opción de Glee, Black or White, ahí está. Ahí está. Yo digo que Uptown Girl. Yo digo que Uptown Girl. Uptown Girl. No, yo digo que voten por esta. Ok, eso suena más o menos así. ¿Qué pasó, señorita? Es la mejor de esta terna. No, no lo es. No, yo digo Black or White. Ok, tienen a un clásico de Michael Jackson, tienen también una canción clásica de los 70s, pero yo creo que hay que apostarle a lo nuevo, ¿no? Al nuevo talento, a gente que compone, que la critican también por otras cuestiones. Yo no sé por qué a cada rato mencionan si subió o bajó de peso. Déjenla. La mujer no se dedica a ser modelo. La mujer canta. Canta, exacto. ¡Voten, voten! Es una rola poderosa. Es que les voy a decir, cierro teléfonos en el corte. Regresamos con la rola ganadora. No te la pierdas. Estás en el fotograma. En la 560. Aquí nomás. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. La mejor. El gobierno federal fortalece tu comunidad con más espacios recuperados. Nos está devolviendo nuestros espacios públicos. Con más educación. Están dando muchas becas y construyendo más escuelas. Con más alumbrado público. Nuestro parque y las calles de alrededor antes eran oscuras y peligrosas. Hoy está muy iluminado y bonito. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Vamos todos por las niñas. Por los niños. Claro que podemos. La prevención es la red. Mamás y papás. ¡Maestros y doctores! Llama al 01800-911-2000 y únete a la red. Contamos contigo. No a las drogas, no, no. Con acciones sociales sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor, gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Ya son las 8 con 49 minutos en el centro de la Ciudad de México. Seguimos con esto que se llama El Fotograma. Esta locura que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, debo admitir que ¡ganamos! ¡Ganamos! Gracias, gente bonita. Gracias, gracias. Gracias a Ángel Alvarado. Un saludo desde aquí. Muchas gracias por tu voto. Fue esencial. Decisivo. Para ganar. Ok. Tenemos saludos. Tenemos saludos a Ernesto Vera, Susana Soler. Y a Marcela, que dice, alguien va a ser regañada este día. Y mañana también, y el domingo, y las próximas semanas. Oh, Dios, ¿por qué? No te puedo decir el Twitter, pero es arroba sandre no sé qué. ¡Ándale! ¡Ándale! Algo hizo. Cuidado, cuidado. ¿No? Cuidado. Pues bueno, igual un abrazo, ¿no? Y que, pues, sí, esperemos claro. Que no te hagan trasero, que no te hagan nacho. De las nalgadas, ¿no? Ah, sí, imagínate, morado. Qué susto, así, ¿no? No, bueno. Ya estuvo. Yo le quiero mandar un saludo rápido a Irene Figueroa y a Naive. Y un saludo para Luis Serrano, que anda por ahí en el Twitter. Ah, y también una chiquita que la acaba de ver, a Shirley. Le mandamos un besito. También. A Jesús Wingard, sí. No sé quién más anda por allí, pero saludos a todos los tuiteros. Ah, mira, Naive Rodríguez también. Un saludo. Un saludazo a la señorita. Ok, pues vámonos con... La recomendación de la semana. La recomendación de la semana, que esta vez es Sean Penn, hablando de buenos actores como Nissan. Exacto. Tiene dentro de las calificaciones de un promedio de 2,039,835, 3.9 estrellas, casi 4. Esta película fue ganadora de 2 Óscares, Mejor Actor y Mejor Guión Original. Y sí, además dura 128 minutos, es B15 y es del 2008. Y además, Sean Penn es ex de Madonna. Ok. Es una película basada en una historia real. Y habla de un político homosexual. Exacto. Está que chido. En ese entonces, bueno, la homosexualidad era... ¡Qué miedo! Y sobre todo en Estados Unidos. O sea, era un tema prohibido. O sea, ni cómo se presentara un gringo aquí en la Glorieta de Insurgentes, porque armaría un escándalo. Saludo a la comunidad homosexual que nos está escuchando. Sí, mejor no te metas en problema. No, bueno, pero qué mejor que sea abierto, ¿no? Porque siempre hemos sabido que en las cúpulas del poder hay bastantes comadres, se los digo con cariño. Claro. Nos dirán ellos bugambilias, hay bastantes comadres, pero siempre andan ocultando las cosas, ¿no? Sí, entonces, sí. Qué sí. Bueno que puedan ser como son y que sean aceptados y que sean votados y que tengan un lugar en la política. Que falta mucho por trabajar, pero qué bueno que ya se está dando esta apertura. Ya sí, yo es lo que yo digo, yo creo que deberían de salir del closet sin ningún problema. Hay una que está ahorita ahí en campaña, ¿verdad? Sí. Sí, es que es demasiado notorio. No podemos decir nada más. Sino... Okay. O sea, no, digo, o sea, en algunas personas homosexuales es demasiado notorio. Es como si me dijeran, Fabiruchis no es gay. O sea, no mames. O sea, secretos a voces, ¿no? Exacto. No, no, yo creo que es secreto a gritos. Pues... ¿No? Exacto. Qué miedo. Entonces, pues, igual estaría chido. Sí, que salgan del closet. Y que voten por ellos también, ¿no? Digo, por claro. No, que no tengan el prejuicio de gay para no votar. No, o sea, que eso no sea un factor decisivo. O sea, su preferencia sexual no tiene por qué afectar. Que sean sus propuestas políticas, su honestidad como funcionarios públicos. Eso es lo que debemos de fijarnos. Claro, y sobre todo que no por ser gay es menos capaz que un buca. Claro. Exacto. Eso está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Diego Luna sale en esta película de Milk, así que véanla. James Franco también. James Franco. Y los dos lo hacen precisamente de homosexuales, un trabajo excepcional en ellos también. Ok, Gus Van Sant es el director, como dato cultural adicional. Bien. Y ahora sí, vámonos con las rapiditas, el rapidín. Ay, qué miedo. Que tenemos una cortinilla, ¿verdad? A ver, ahí les va. Las... Oh, sí. Nenota. El rapidín de esta semana, el rapidín. Así es. El cineasta Carlos Volado. Qué bonito apellido. Con un elenco integrado por José María Jaspic, Daniel Jiménez Cacho y Keitel Castillo, están trabajando en la cinta El asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¡Ándale! ¡Hablando de política! Ya va para 20 años eso, ¿eh? 18 años que pasó. Y seguimos sabiendo lo mismo, ¿no? En el 2014. Y algunos nos seguimos preguntando, ¿quién mató a Colosio? Estamos verificando el problema. Pues ahí está. Sí, corríjanme si estoy mal. ¿Pero no fue Kate del Castillo la que hizo la carta al Chapo? ¡Oh, sí! Sí. Mira, ya se está metiendo en política. Otra gaviota. Bueno, pero desde que hizo La Reina del Sur ya estaba más política que nada. Bueno. Yo creo que le dio remordimiento hacer a La Reina del Sur. Por eso le escribió la carta al Chapo. No, fíjate que, si no mal recuerdo, le estaban ofreciendo una candidatura. Yo pensé que la estaban ofreciendo dirigir algún cártel o algo. No, sí, le ofrecieron una curul, pero ella dijo que no, gracias. Y ahora va a ser una película relacionada con la política. Ok. Pues mucho saludos éxito. A Kate. Mucho éxito, claro. Mucho éxito. Ah, porque si no, luego su papá se enoja y nos... No, imagínate. Nos critica y nos dice de groserías. O sea, así es. Yo creo que... Bueno, ya hablando de notas, pues hay una para los fanáticos de 24... Y de Jack Bauer. Se va a hacer una película de esta serie después de... Yo la veía interminable. Tiene como 10, 11 temporadas. ¿Ya se acabó? Qué bueno. Yo vi las primeras 3 o 4 y luego dije, ahí me perdí. No, está buenas, ¿eh? Sí, yo vi un capítulo de la cuarta, quinta temporada, pero lo tuve que dejar porque tenía que verla desde cero. Es como la serie Lost, que tenías que verla completa, si no, no le entendías. Yo no le entré a eso, tampoco. No, yo sí tuve que abandonarlo porque de plano dije, tengo que verla. Yo sí le entré a 24. Me la eché bien rápido. No, sí. Y entonces tú estás... Pero con las temporadas completas, pues ya. Ya, pues es tu maratón y realmente te avientas ahí que una semana sin dormir y ves todo 24. Exacto, así lo hice. No, qué miedo, yo también. Yo tengo vida social. Ok, los rumores decían que arrancaba este mes de marzo el rodaje, como lo había hecho Kiefer Sutherland y todo el equipo. Y la 20th Century Fox. Pero dijeron que le pusieron pausa al proyecto. Exacto, no la cancelaron. Le dieron prórroga hasta el año que entra, ¿no? Exactamente. Y quieren que Antoine Fuqua la dirija. Exactamente. Que dirigió Día de Entrenamiento, por si fuera poco. Que fue nominada al Oscar Denzel Washington por esta película. Imagínense qué paquete de director va a ser esta película. Claro, y lo más importante, lo que quiere hacer el director es que se haga una trilogía de películas de 24. Está chido. Digo, así como Jason Bourne, Misión Imposible, Duro de Matar, etcétera. Pues va a estar genial. Digo, pues para los amantes de esta serie. Es tan emblemático como Willis en Duro de Matar. Jack Bauer es igual de emblemático. Jack Bauer, totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo vi un capítulo, tiene una producción impresionante para ser de acción. Ahí sí, está. No, definitivamente. ¿Y ahora se va a hacer película? Sí promete mucho. Ok. Ojalá tengan suficiente presupuesto. Sí, hasta les va a sobrar. Esperemos que sí. Pues bueno, también tenemos una noticia de las tortugas ninja. Ya salió. Tortugas adolescentes mutantes. Así es, ya tiene fecha de estreno, que todavía ni empiezan el rodaje, ni siquiera tienen quién la va a dirigir. O creo que ya, no recuerdo muy bien. Pero ya tiene fecha de estreno, que es para la Navidad del 2003. O sea, faltan dos años, casi. Está tentativo, si será la Navidad del 2013, pero la cosa buena que tiene esto es que ya no van a ser como la animación del 2007, sino que va a ser como la de finales de los 90s, lo cual está muy chido, porque no te ponen las tortugas acá computarizadas que brincan y... De hecho, se está pensando... Va a ser puro CGI, ¿no? Ajá, bueno, lo que estaba viendo es que se está pensando juntar la animación con seres reales, así como Alvin y las ardillas, los pitufos. Okay. ¿Qué es lo que hicieron en finales de los 90s? Tú ibas a las tortugas y estaban chidas. A mí me encantaron esas películas. Eran increíbles. Eran geniales. Y ahorita ya van a regresar para la Navidad del 2013. Digo, si es que los mayas se equivocaron, que espero que lo hayan hecho, vamos a poder ver esta película. Y esa película ya tiene director, que es Jonathan Liebesman. Ah, ya ves, sí. Invasor del Mundo, equivoco. Batalla, Los Ángeles, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí está. Y un presupuesto de $100 millones. Ah, una buena. Bueno. Nada más. Me acuerdo del escándalo cuando Waterworld tenía ese presupuesto y decían que era demasiado dinero. Ok. Sí. Ahorita ya, imagínate. Ya no se les hace escandaloso. Y para cerrar, una excelente noticia, al menos para mí, que soy bien fan de los Muppets. Regresan a la pantalla chica, pero bueno, tendremos que dejarlo para el próximo programa. Desafortunadamente, como diría Porky, lástima que terminó. Gracias, mis queridos amigos. ¿Se despiden de ustedes? La Muppet Mayor. Lobito Negro. Ok. Ángel Hernández. Y carguen bien, que nos vemos en la próxima emisión, aquí a través de La Mejor 560 AM, aquí nomás. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Qué bonito! Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en La Mejor 560 AM. Aquí nomás. Una maquinaria perfectamente sincronizada de hacer radio. Reconócela. XEOC 560 AM 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez, Ciudad de México. www.lamejor.com.mx. Declarados el alto mando de la radio en Latinoamérica. Aquí no más. La mejor. 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. El gobierno del presidente de la República apoya con más de 34 mil millones de pesos a los mexicanos que están sufriendo la grave situación por las sequías, reforzando los programas sociales y agilizando la entrega de apoyos en más de 560 municipios para que todos cuenten con agua, alimentos y atención médica. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México justo para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos, con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos, con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Partido del Trabajo. Abuelo, tú y mi abuela a mi edad, ¿por quién votaron? No, mi vida, en esa época las mujeres no podían votar. ¿Cómo? Las mujeres votaron por primera vez en 1955. Y estoy orgulloso de tu abuela porque fue una de las que luchó por ese derecho. ¿Mi abuela? No sabía. Entonces, ¿qué, abuelo? Paso por ti, vamos a votar juntos. Claro que sí, mi vida, claro que sí. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Al fin, una radio que lo tiene todo. Aquí nomás. La mejor. 560 AM. Cuando se piense en el matrimonio, no se piense en los conflictos de la relación. Estudiaremos cómo los problemas son parte del matrimonio, en donde no todo es dicha y felicidad, sino que junto con esto también hay sufrimiento. Como lo veremos a continuación en el estudio, el matrimonio, el divorcio y la soltería, aquí en Gracia a Vosotros. La planeación de la fiesta y los invitados, el viaje de bodas, son algunos aspectos importantes cuando nos vamos a casar. Pero hay algo más que se tiene que considerar en el matrimonio.